Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando... Super Nintendo World llega a Universal Studios en 2023. Tom Hanks como Gepetto en el live action de Pinocho. Joaquín Phoenix se transforma en Napoleón en nueva película. El top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard. Y en el mundo de la tecnología, ya puedes llamar por WhatsApp desde el computador. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.